Bueno, volvemos a baixar a música para poder darlle a benvida a outra persona importante no noso ambiente cultural galego aquí en Cataluña. Xoán Prieto, presidente de Agarimos. Hombre, de Badalona, ¿no? Xoán. Que están precisamente de celebración, o bueno, preparando unha celebración extraordinaria, sí, ¿no? Sí. Boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes, amigos. ¿Qué tal? Moitas gracias por atendernos. Aquí estamos preparando, bueno, pois, informacións para que nosos ointes saiban de cousas que vos tendes preparado para esta celebración do 20 aniversario de Agarimos de Badalona, non? Pois sí, estamos traballando algo especial este ano. Sí, que sea algo distinto. Sí, nos, bueno, nos sabemos dun grande concerto que tendes previsto para o día 19 de maio aí nunha praza, na plaza Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, dunha rapaza que os nosos ointes xa ouvían falar varias veces dela, e que ademais ela estuvo aquí nos nosos estudios centrais. Sí. Pois chámase María Xosé Silvar, unha tal Xés, non? Xés, sí. Como foi esa negociación para poder traer a María, atraer a Xés? Como pues mira, se si che digo a verdad, non o sei, porque isto é cousa da xuventude, bueno, foron eles os delegache actividades logo entón. Sí, no, eu a min tocame o tema dos cartos, o demais xa para gastalos xa están eles. Moi ben, moi ben, alegro moito. Pero bueno, quero dicir, con eso que estou contento tamén. Claro, de facer isto e de cambiar algo, sabes, no? Claro que sí. Bueno, eu adiantei unha das cousas que se van a facer, pero máis cousas que nos podes indicar con respecto a sí, esa celebración de 20 aniversario. Sí, bueno, eu xa temos os críticos feitos, que, bueno, mira, empezaríamos, por exemplo, o acto de apertura no refugio Plaza da Vila, do libre ayuntamiento de Badalona, ás 12 da mañá. Despois xa ás 17:30 temos unha conferencia da letra galega na aquí dentro no noso local, na sede da Agarimos. Moi ben. Na Rúa París. Sí, na Rúa París 45 baixos. Despois xa, bueno, pasamos ao domingo 14 de maio, que sí, empezaríamos sí, tamén cunha conferencia de modo da vida. Emigración galega en Cataluña. Tamén a nosa sede aquí. E ás 18 horas, un homenaxe a unha persona moi querida aquí no centro, como é a señor Jesús Galán. Ajá, un poeta, un gaiteiro e poeta. Eso. Sí, señor. Sí. Eso sería este fin de semana, do 13 ao 14, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, o conferenciante xa tende xa determinado. Ainda non está concretado todos os conferenciantes. Vale. Están en camiño, pero bueno, ainda non está de todo. Muy ben, muy ben. Que, bueno, podemos falar de eso tamén. Vale. Sí, xa nos ponemos en contacto con respecto sí, a eso, sí. Vale. E que máis? Sí, se ve que teñen algún xa, pero non todos. Vale. Entonces, bueno, pasamos ao viernes 13 de maio. Vaya, ao 19 de maio. Ajá. Perdón. Que o fin de semana siguiente. Bueno, durante, quero che comentar que durante esta semana tamén tenemos unha exposición no local. Non, no Ayuntamiento de Badalona. Ah. Que sería que a demostración dun largo percorrido da historia de Galicia, como é o modo de vida galego, así como a emigración. Tamén outros temas como a literatura e música. E a Galicia contemporánea. Vale. Estará exposto ali no delante da plaza do ayuntamiento nunha salas que hai debaixo. Ajá. Que, bueno, despois xa máis adiante tamén as queremos trasladar aquí ao barrio noso e por aí, non? Moi ben. Pero bueno, pasamos o sábado, que degustación gastronómica na plaza Pompeu Fabra de Badalona. Sí. Iso ás 19:30. E ás 8 xa sería o concerto de SES. Ya, como no nos van a dejar mucho tiempo, pues faremos una queimada a 10:30, así de noche. A todos los que estén por allí y quieran acompañarnos a tomar algo, participar con nosotros. Muy bien. Y después, bueno, o sábado tenemos actuación de la banda de gaitas de Xuntanza de Cataluña, no Teatro Círculo Católico de Badalona, que allí también enfrente ao ayuntamiento. O sea que vamos concentrar todo no que sería menos as conferencias ali cerca do ayuntamiento, a plaza Pompeu Fabra, máis o teatro e todo. A exposición está todo non es 500 metros cuadrados, a ver, máis ou menos. Eso da banda de gaita sería as 17:30. Ás 18 horas pues teníamos un monólogo de Rubén Ríos, Memorias de un neno perdido, también no teatro, no mismo teatro que actuara a banda. Actuara a banda, sí, sí. Sí. En frente do concello, sí, sí, sí. Sí, exactamente. E despois xa fará ás 18:30 a película en galego de Rubén Ríos, subtitulada Vida. Vida, sí, sí. Vida, sí. Sí. Ajá. Que se ve que está tendo moito éxito. Yeah. Bueno, durante estos días tamén temos, bueno, por a mañá actuacións de grupos folclóricos, cara Santa Coloma, Acra de Badalona, varios grupos por a mañá e por a tarde, Lina Plaza, donde é o concierto. Estamos tamén mirando a ver si pode vir o sábado de facer un concierto tamén o Valdar Mouras, bueno. Muy ben, muy ben. Traballando aí. E isto é o que temos de momento. Tenemos tamén, habrá un baralista, a Díaz, que nos acompañará. Pa caixa tamén un pouco de gastronomía. Faremos a feira do pulpo domingo. Que en vez de facela aquí na diante da entidade, pues pasamos ali. Ya, muy bien. Vai, entonces darán vos permiso, porque últimamente tiñades aí alguna... Sí, bueno, tiñamos bastantes atrancos con este ayuntamiento, pero ahora parece que... Se van abrindo, están, ¿no?, tomando en serio algo. Muy bien, muy bien. Normal. Bueno, pues felicitaciones, Juan. Eso burrula, quiere decirse que traballades arreo e acuso... Por cierto, falando de traballo, a Xuntanza, es decir, Badalona con de Cornellallos de Hospitales, están hoxe actuando en Galicia, ¿no? Sí, bueno, hombre, Xuntanza, yo creo que es un referente muy importante aquí ahora, porque, a ver, acabamos de llegar de, bueno, acaban de llegar de Nueva York, de Nueva ahora York. Tui, sí. Septiembre Roma, bueno, ya hay más cosas pendientes, yo creo sí. Que es bonito trabajar por él, no sé, todos los que estamos, pues estamos muy ilusionados, yo sobre todo de trabajar por Xuntanza, a ver. O sea, sé que ahora están actuando en Tui, ou nunha especie de competición ou nunha mostra. Sí, bueno, eles teñen unha actuación que son as festas de Tui ahora ali. Esta tarde noite, pois, teñen actuación. Muy ben. Bueno, pois... E estes actos, como... cando van a rematar? Vaya, cando arrematan estes actos? O final da celebración é o domingo, non? O día 20. O día 20, non? ¿De aniversario de Agarimo? Sí. Sí. No, porque no rematará ainda. Ah, no. No, porque... O sea, esos son celebraciones puntuales. Eso es una celebración como si fuera a festa. En vez de hacer a festa de Agarimo, pues este año dedicamos ya más bien a hacer estas cosas culturales. Muy bien, muy bien. Tenemos previsto para diciembre, sí. Noviembre, más bien. Pues hacer una castañada aquí en Badalona, que también estamos trabajando con los concellos de allí de Galicia, Ríos, sí, Villariño de Conso, Vilar de Bos, que también hay mucha castaña importante, sí, sí. De traer los alcaldes aquí. Y que traigan las castañas de paso. Exactamente, hacer una castañada en Badalona. Ajá. Sí, bueno, de todas maneras, los alcaldes tenemos previstos traerlos ahora también con Rubén. Ajá. Pois yo creo que son receptibles, yo, a verdade que son xente moi concienciada con respecto a emigración galega en Cataluña, e ao mesmo tempo eles danse conta de que o que se está a facer aquí pois é algo que merece, paga a pena polo menos velo, non? Ainda sí, eu creo que, bueno, eu estuve falando agora co alcalde de Ríos, bueno, xa no en Navidad. Sí, uh-huh. Sí. Non me puxo traba ninguna, sino ao revés, ou no que non pudera axudar e tal. Claro. Bueno, mira, de feito vamos a ir a tocar no 15 de agosto tamén a Ríos. Sí, nas festas de Ríos, que son o 14 e 15. Bueno, que tamén propuxome de facer un intercambio, traer a banda de Ríos aquí, bueno, empezar a traballar. Sí. E ele da Castañaba tamén xa falamos un pouquiño e tamén me dixo que non había problema, que son cosas que se poden facer, bueno. E outra cousa, falando xa que estás falando de cultura e de actividades culturais, tamén está en marcha a revista, non? Sí, a revista témola en marcha, o que pasa que este ano le voy moi atrasada. Bueno. Porque, claro, como coincide cos actos de maio, pues témola aí atrasada para meter xa cousas, que xa nova revista tamén dedicaba, que vai dedicado ao 20 aniversario tamén. Por eso, que entonces hai que deixar que pase precisamente a festa despois claro. Despois de maio para poder emitirla antes de irse de vacacións, non? Sí, claro. Claro, esa era a idea que temos, non? Claro, de meter claro todos estos actos que fixemos de xuntanza, da banda tamén, máis o 20 aniversario de todo isto que estamos facendo agora. Claro que sí. Pues sí, sí. Bueno, pues... Por eso está atrasada. Bueno, non está atrasada, sino que... Bueno, sí, tiña que haber salido xa para junio, pero junio está aí. Non sei se dará tempo. Bueno, vos tendes xente suficientemente preparada para que eso se realice, non te preocupes, sí, que seguro que sairá. Ademais, bueno, a xente nova ponlle moito interese para que isto se realice. Sí, no, a xente... A nova sí que está... Está traballando moi fuerte aquí. Bueno, eso é o importante. Alégrome moitísimo, de verdad. A verdad que sí, que é o máis importante. Claro. Bueno, Xoán, que non te molestamos máis, que sei no, que te estará faena, ainda que a maior parte da xente este por aí xa traballando en outras cousas, pero ti sempre estás ao carón de todo eso. Nunca me molestáis, ao contrario, agradezco moito que, bueno, que teñáis interés por nós de mostrar aí o que facemos e de poder falar con vosco tamén. Que o programa Sempre en Galiza está sempre disposto a falar de Sempre en Galiza de Badalona, se fai falta. Sí. Sí. A verdade é que sí, eu creo que Badalona lle debes moito a radio de cosa, pa, que sempre contades connosco para todo. No, é que nos temos que facernos eco das cousas que se fan. Claro. Unha delas, si agaremos traballa, pois temos que dicir que traballa, non se pode inventar as cousas. Badalona tamén ten que estar agradecida por as publicacións que nos facéis e todo, non? Claro. Eso. Eso é a nosa tarefa e ademais é por lo menos facémolo con todo o agarimo. Ah, exactamente. Nunca mellor dito, ¿no? É que rima moi ben, ah, que sí. Sí, hombre. Juan. Armando, dai un abrazo tamén a Armando. Moi ben. Veña, que tamén non temos que convidar, que temos que falar un día, que habrá que presentar algo tamén. Bueno, tú xa sabes que eu estou disposto. Xa me chamaron hoxe dicíndome algo. Ah, vale. Sí, él, aparte de eso, tú sabes que él está muy casado con las alcachofas, ¿no sabes? Bueno, nos temos también gran especial cariño como a ti y él, porque también colabora mucho con nosotros en todo lo que le pedimos. Sí. Bueno, siempre está desde ahí. Y eso es muy de agradecer también. Hombre, sí. A él gusta y seguro que fai con mucho agarimo. Yo que fago el de corazón. Entonces... pues eso es lo más importante de esta vida. Vale. Y además con corazón y con cariño. Eso. Además, con vos e con todos os sitios por donde paso, tratadme con tanto cariño que non me queda máis remedio que poñer a miña parte. Bueno, pois pues algún día che faremos algo tamén. Bueno, veña, Juan, claro. Que che damos unha aperta grande, que che agradecemos moitísimo que falaras hoxe connosco, indicándolle, informándolle aos nosos ointes dese traballo que estás a facer, e que, bueno, que seguiremos en contacto, que non te non perdas as mañas, que seguro que te incomodaremos noutro momento. E iremos a visitarte directamente. Hombre, temos que pasar por ali. Estamos comprometidos, hombre, a visitarte, sí. Pues cuando querades, chamarme y quedamos un día. Ya muy sabéis bien. Que esto ten que ir adiante. Vale. Sí, sí. Juan, un aperta. Venga, un aperta otra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Musiquiña para poder despedir a Juan. Eso.